Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Este programa está dedicado a los viajes. Esto es Radio Viajando. Esperamos que les agrade este programa. Vamos a hablar de algunos lugares a los que van a poder ir esta Semana Santa. Son lugares económicos y no muy lejos de la ciudad. Comenzamos. Bienvenidos. Orgullo que se comparte de México a todas partes. El alma vuela y revuela en la gran celebración. La plaza se va llenando, lo bueno está comenzando. Unidos por lo que viene. Como primera recomendación, te sugerimos ir a las haciendas de San Miguel de Regla y Santa María de Regla en Hidalgo. Estas haciendas datan del siglo XVIII y tienen una extensión de más de 5 hectáreas cada una. Con la ayuda de un guía, podrás saber cómo operaban estas haciendas en la búsqueda de oro. Te explicarán que los esclavos debían hacer sus actividades desnudos, ya que más de uno fue a la horca por guardarse entre las prendas un pedacito de metal amarilla, o sea, de oro. También te explicarán las leyendas de amor y de fantasmas que, gracias a los años, se han vuelto cada vez más tenebrosas. Y como tip especial, ¡chan, chan, chan, chan! Podrás estar donde Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones y Anthony Hopkins grabaron La Máscara del Zorro, expuesta al público en 1997, ya que en la hacienda de San Miguel de Regla fue donde hicieron las tomas de la hacienda, casa de la bella mujer de quien se enamora el zorro. Y en el sótano es en donde Anthony Hopkins entrena al zorro, Antonio Banderas, para convertirse en un héroe. Asimismo, la hacienda de Santa María de Regla también tiene su maravilla, pues en las noches el lugar se regresa a la época medieval para que puedas presenciar un banquete antiguo, con atuendos medievales, luz de velas y comidas sin cubiertos, es decir, podrás comer con las manos acompañado de juglares y diversión antigua, y todo a la luz de la luna. Y si aún no te has cansado, puedes ir a la mañana siguiente a los prismas basálticos, que se encuentran en esa misma área. Son rocas con forma de prismas que datan de hace 60 millones de años. Esto quiere decir que han estado ahí desde la época de los dinosaurios. Así que ya sabes, un lugar tranquilo y con mucha magia e historia es San Miguel y Santa María de Regla, solo en Hidalgo. Para mayor información, visita www.vivehidalgo.com. DF, también está la hacienda de Panoya, en Amecameca, lugar de los famosos venados acariciables y de los árboles de Navidad. En este recinto encontrarás la antigua casa de Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana y orgullo de nuestro país. Podrás introducirte en su habitación y estar en el patio donde esta mujer que aprendió a leer a los 3 años jugó con sus muñecos. Podrás aquí mismo visitar el Museo del Volcán. Un guía te llevará al Museo Interactivo donde podrás estar en un volcán hecho a escala y observarás el proceso de erupción. Verás la lava y cómo corre por el canal. Saliendo de este museo, tendrás la oportunidad de ir a visitar a los tigres, venados, caballos, avestruces, pavos reales y podrás cargar a sus crías y darles de comer. Claro que si a ti también te da hambre, puedes ir al restaurante El Castillo de los Venados o si no, al mercado de Amecameca, donde hallarás un sinfín de locales de cecina y conejo, comida típico de este lugar. Y recuerda, todo es muy accesible económicamente hablando. Claro que si quieres un lugar más tranquilo, te invitamos a Teotihuacán, un lugar no solo de arquitecturas prehispánicas, sino también, según estudios, es un planetario, pues está a escala la distancia entre el Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Júpiter, representados por cada pirámide que verás ahí. El lugar donde yacen los dioses, es decir, Teotihuacán por su significado en agua, inició su construcción en el año 200 antes de nuestra era, y se acabó de construir con la desaparición de la cultura teotihuacana, pues un guía te explicará que cada 52 años, que era lo que duraba su siglo, a comparación de nosotros, que dura 100 años, se le iban agregando más pirámides gracias a las observaciones astronómicas de los teotihuacanos. Ahí mismo, en el Museo Cerrado, podrás observar piezas que datan desde hace 2.300 años. ¡Fantástico, ¿no? Ahora, que si el calor del lugar te abochorna después de la visita, te recomendamos ir al Balneario Gavi. Este lugar está a 100 metros de la Puerta 1 de la zona arqueológica de Teotihuacán y es muy accesible. Podrás disfrutar de comida típica y estarás acompañado de pavos reales. Y no es fantasía. En este balneario crían estas aves de magnífico color. ¡Tómalo en cuenta! Total sin tonatu y pal de mowani. Total. choca nicnotlamati. Niguinti ni choca nicnotlamati. Otro hermoso lugar que puedes recorrer es el Centro Cultural Cuicuilco, ubicado sobre el periférico sur a 5 minutos de Perisur. En este establecimiento podrás observar los restos de una pirámide que data de hace 3.700 años. Así es, la pirámide de Cuicuilco fue creada en el año 1500 antes de nuestra era y fue un centro astronómico donde la mayor ocupación era ver el cielo. El Centro Cultural Cuicuilco también podrás presenciar obras de teatro y baile folclórico, un buen espacio para disfrutar por la tarde y es bastante céntrico. Te invitamos. También te invitamos a Tepoztlán, pueblo mágico de México, ubicado a 40 minutos de la carretera México-Cuernavaca, donde después de una caminata empedrada a las ruinas y al mirador del Cerro del Teposteco, podrás saborear unas ricas nieves de Teposnieves, helados artesanales con más de 100 sabores, como tequila con limón, beso de ángel, chamoyada, sandía, etc. Ahí en Tepoztlán podrás visitar un bello mercado de artesanías y música. ¡Te lo recomendamos mucho! que si a ti te gustan las emociones fuertes, te invitamos al Parque Ecológico El Chico, en Hidalgo, un lugar en donde los ríos rápidos, tirolesa, camping y deliciosa comida no son la máxima atracción, sino más bien el turismo negro. Esta forma de turismo es una nueva modalidad en donde el turista o visitante forma parte de un grupo de aventureros que se deciden por la adrenalina más que por el descanso. El turismo negro se basa en establecer una representación de los migrantes que van a Estados Unidos. El cómo pasan la frontera y que los persigue la migra es parte de la representación en el Parque Ecológico El Chico. Ahora que si no quieres cansarte mucho y prefieres que tu ropa esté seca, también puedes optar por otra modalidad de esta nueva forma de turismo. Te invitamos a ir a la Casa Cultural Tepiteña. En este lugar podrás elegir entre tours guiados a la Lagunilla o al Tianguis de Tepito, donde no solo encontrarás pulgas vestidas o imitaciones de bolsas de marca, sino hasta camellos disecados. Pero cuidado, porque más de un turista ha perdido su cámara. Así que ya sabes, si eres amante de la adrenalina, no dejes de visitar alguno de estos lugares tan escalofriantes. Para mayor información, métete a la página www.vivehidalgo.com o a www.casatepiteña.com.